Prosiga, confirmo, prosiga. Despeguen, 3, 2, 1, ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, película, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Intenso de paro en que lo cuente con un yate, con una morrita, cual fiesta, solo que late. La mera neta vale madre si no es finde, y si no hay ruca me la digo por Tinder. Ya le dije a este pato que se traiga un pisto chido, y al otro compa algo que levante ruido. Que se hizo el visto en el cantón de este mamón. Party everyday, está bien cabrón. Van comido pa' mí, como dijo el chanito. Aquel que está aguitado, por favor, en un tecatito. Y saca el whisky, el ron, el vodka, ok. La ciudad que más consume lleve Monterrey. Todo relax, entro en ambiente, me siento en paz. Y al día siguiente esta vez yo doy para más. Me la curo de la cura que yo me vente ayer, también me curo la cruda y le vuelvo a amanecer. Checa, muchos quieren que me agüite, pero todos los días es mi cumpleaños. Eso a mí no me hace. Muy buenas noches, amigos y amigas. Yo soy su amigable vecino McFly y les doy la bienvenida una noche más a Geeking Up. Una vez más, seré su guía por esta travesía por el mundo geek. Y conmigo se encuentra la única e inigualable Michelle. Hola, ¿cómo están a todos? Pues ya voy a pensar un nickname, pero por ahora solo seré Michelle, así que bienvenidos y espero que este programa, bueno, les traiga mucha información, muchas noticias y también que ustedes nos digan los comentarios que tienen respecto a esto. Insisto, ya sé que digo esto todos los programas, pero este programa va a ser un poco especial porque siempre me gusta intentar hacer cosas nuevas, no me gusta hacer siempre lo mismo. Así que vamos a intentar algo nuevo en este programa. Lo primero es que van a escuchar un poco más de música, así que van a empezar a conocer un poco nuestros gustos musicales. Segundo, el día de hoy el tema del programa son teorías locas. Lo que vamos a hablar con Michelle en esta noche es sobre las teorías que tenemos en lo que va a pasar en el universo cinematográfico de Marvel. Primero, en qué es lo que creemos que va a suceder en Avengers 4. Después, cómo van a meter a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos en el universo cinematográfico. Así que vamos a ver qué tal nos sale eso, vamos a hablar un poco de eso y, como siempre, vamos a tener noticias de la semana. Tenemos noticias bastante calientes el día de hoy y vamos con eso. ¿Qué les parece si antes de eso nos cuentas un poco tu semana, Michelle? No, pues bueno, creo que todos estuvimos tristes porque hacía una semana de pérdidas, hablando, bueno, de lo de Bob Esponja, que ya también lo hablaremos un poco después. Y también también leí que, bueno, eso la verdad yo no conocí a esta persona, pero que había fallecido el productor de las películas de Resident Evil. Y fue como que chuta, no le conocía, pero igual me dolió el corazón. Entonces esta semana es una semana triste. Como ya escucharon, comenzamos con una canción. Sí, la canción que escucharon es un poco fuera de la temática de lo que normalmente ponemos en Geeking Up, pero es una canción que me gusta mucho y que me sube mucho el ánimo. Se llama Un Día Normal, es de un cantante mexicano que se llama Mower Fresh y que lo hace y lo canta junto a un youtuber que sí es muy raro, que se llama Jacobo Wong, pero me gusta mucho la canción, espero que la hayan disfrutado. Y ahora le vamos a dar paso a una canción para Michelle. Veamos qué tipo de música le gusta a Michelle. Cuéntanos. Bueno, a ver, en esta ocasión más que una canción quisiera ponerles un soundtrack, porque creo que, bueno, al menos a mí me pasa que a veces es como que estoy haciendo algún tipo de documento o lo que sea, y no me gusta escuchar canciones, sino me gusta escuchar soundtrack. Así que ahora vamos a escuchar este soundtrack, que es un poco terrorífico y bizarro, que es de Akira Yamaoka y es de Silent Hill, que estoy seguro que todos cuando lo escuchen les va a hacer como que escalofrío, recordando la infancia, no mentira, pero ahí va. Estás escuchando Geeking Up. Y regresamos después de haber escuchado esa canción que la verdad me puso un poco los pelos de punta. Pero es, a veces es bueno sentir eso, a veces es bueno. Creo que por eso es que a la gente le gustan las películas de terror, le gustan los juegos de terror. Porque nos gusta asustarnos, esa adrenalina corriendo por nuestras venas. Así es, además creo que Silent Hill a la final sí también fue como que uno de los juegos que... A pesar de que los gráficos eran malísimos y a veces esa radio sonaba cada rato y tú no encontrabas nada, pero... Sí, eso es lo que nos jugamos en nuestra adolescencia, incluso algunos en la infancia, diría yo. Alguna vez leí que el juego de Silent Hill estaba basado en un pueblo real de los Estados Unidos, en los que habían como que construido el pueblo sobre una mina de carbón, y la mina de carbón se había incendiado y de pronto empezó a salir humo de las calles. Me parece un poco terrorífico, la verdad. Claro, es que creo que de todas estas, bueno, no digamos los mitos, sino como que historias suburbanas, es que la gente se empieza a inventar como que juegos, películas y todo, porque al final, si tú te pones a analizar en millones de cosas que ha pasado en ni sé cuántos lados, y todas tienen como que ese factor terrorífico que necesitan los juegos, entonces de ahí sacan toda la información. Yo no sé si alguna vez viste, pero yo nunca me vi una temporada completa, pero me gustaba mucho el concepto y sobre todo me gustaban mucho los teasers, trailers. Creo que los teasers eran mejor que la serie en sí. Era American Horror Story. ¿Alguna vez viste? Ah, sí, la he visto. Era, a mí, insisto, yo nunca me vi una temporada completa. Creo que me vi la mitad de Freak Show, me vi la mitad de Murder House. Nunca me terminé de ver la serie entera porque me aburría. Pero lo que más me gustaba de eso era ver cuando anunciaban una nueva temporada y ver los teasers, eran increíbles. Recuerdo que para Freak Show salió un teaser de una chica que era un ángel que tenía las alas grapadas en la espalda y le movían con unos palos. Era a la vez era tan cool, pero a la vez tan terrorífico. Eso es justo lo que, o sea, los que somos fanáticos, bueno, de cosas de terror, lo que queremos ver es como que hagan cosas bizarras y no censuren, por Dios. Entonces, como que sí estaba una vez esa serie. Sí, me gustó. Bueno, después de esto, ya de haber escuchado esa canción, vamos a entrar con nuestro segmento de Excelsior. Vamos a hablar con las noticias del día de esta semana. Noticias, estrenos, novedades, todo lo que necesitas saber sobre la cultura geek. Excelsior. Comenzamos con noticias de series de DC. Como primera noticia tenemos que ya se ha confirmado la fecha de estreno y el nombre que va a tener la quinta y última temporada de Gotham. Para los seguidores de esta serie saben que Gotham se sitúa años antes de la aparición de Batman en Ciudad Gótica, y la verdad es que la premisa que han manejado ha sido muy buena, porque nos hacen ver el inicio de muchos de los supervillanos de Batman. Pero, y esto creo que puede considerarse un spoiler, esta temporada va a ser la primera que va a tener un subtítulo que se va a llamar Gotham Legend of the Dark Knight. Eso quiere decir que esta temporada, esta última temporada, ya vamos a ver a Batman. Entonces, creo que va a ser un poco interesante ver qué nos tienen preparado los productores de Gotham, de cuál va a ser el inicio de Batman y cómo va a ser la transición de Bruce Wayne, que nosotros lo conocimos como un niño, a convertirse en el Batman que todos conocemos y admiramos. No todos, no, mentira. Oh, okay. Bueno, yo la verdad, ya como todos saben, no es que sea muy fan de DC, pero Gotham, yo es una serie que he leído muchísimas reseñas, muchísimas críticas que son bastante buenas, pero como siempre lanzo la misma crítica, que es, o sea, que hay demasiadas series, o sea, como que demasiados personajes, que ya lo asimilamos con Batman, que es como, bueno, veremos qué es lo que van a sacar, o sea, cómo pueden renovar otra vez la imagen de Batman. La verdad, yo te recomendaría que veas la serie de Gotham por tres cosas. Primero, o sea, fuera de que es sobre Batman, es una excelente serie policial. O sea, no CSI, no Brooklyn Nine-Nine, sino que es una excelente serie policial, con la diferencia de que en realidad en este caso no tratan a criminales, sino sobre psicóticos. Entonces tenemos a un Riddler en su inicio en el mundo criminal, tenemos al pingüino comenzando desde ser el pásame de una mafiosa local a ser el rey de Gotham literalmente. Y aunque mucha gente me va a colgar por esto, yo creo que el Joker que sale en Gotham es el mejor que ha habido hasta ahora. Supera al de Jared Leto, supera al de Heath Ledger, supera al de... Ah, se me fue el de... Sí. Ya. Bueno, el de Batman Forever. Pero en este caso no lo llaman el Joker, sino se llama Jerome Valeska. Para mí es uno de los mejores Jokers que han creado. El tipo es un joven adulto, un niño, sí, pero asume tanto el papel del Joker que te lo llegas a creer y dices, él es el Joker. ¿Cómo consiguieron que haga la serie? Entonces te la recomiendo 100%. Sí, o sea, ya que tú me explicas de qué va la serie, sí suena bastante interesante porque es como una, como lo acabas de decir, una serie policíaca, pero enfocada, o sea, en el desarrollo de cada personaje, pero antes de que nosotros lo viéramos ya, o sea, como un criminal, sino como que, cómo son sus inicios. Entonces, sí, creo que le voy a dar una oportunidad. Y bueno, ahora cambiamos un poco al universo de Marvel y ahora tenemos una noticia que, bueno, que más que una noticia, creo que es yo algo repetitivo porque ya lo vimos cuando pasó con Thor, cuando sacaron esos muñecos. Y no sé si ustedes recuerdan que sacaron ya en Martillo, bueno, no es Martillo, sino en Stormbreaker. Y todo el mundo antes de que salga la película ya sabíamos que Thor iba a usar el Stormbreaker. Entonces, ahora pasó algo similar con Capitán Marvel porque salió un modelo de Funko Pop. Bueno, todos ustedes saben esos muñequitos que ahora todo el mundo colecciona. Porque nosotros sabíamos que Jude Law iba a interpretar un personaje en esta película, pero se creía, bueno, que iba a ser como un mentor de Capitán Marvel. Pero ahora, después de que salió un Funko en el que se ponía el nombre de Young Rock, ahora nosotros tenemos una visión un poco diferente, porque al parecer este actor estará interpretando un papel un poco más oscuro y complicado, ya que viene a ser como un Kree. Bueno, como ustedes saben, es una nueva... ¿se puede decir raza? Raza alienígena, sí. Ajá, una nueva raza alienígena que se va a involucrar un poco en el universo Marvel. Entonces, con esta noticia creo yo que todo el mundo es como que... ¿y ahora qué mismo es lo que va a pasar? Entonces, bueno, habrá que ver, habrá que estar pendientes porque... como saben, Capitán Marvel es uno de los personajes más importantes y la que se espera que va a ser como que la salvadora en lo que viene a ser Avengers 4. Entonces, con todos estos como tipo spoilers a través de los muñecos, creo que nosotros vamos a poder saber un poco más de lo que va a pasar en Avengers. Bueno, realmente alguna vez cuando se comentaba, ya cuando estaba en planes Capitana Marvel, se hablaba que Jude Law ibas a hacer el papel del Capitán Marvel, que era el original Capitán Marvel, pero Marvel, la compañía, está siendo muy hermética con respecto a sus próximas películas. Hasta ahora no sabemos mucho de lo que va a pasar ni en Capitana Marvel, ni en Avengers 4, ni en Spider-Man Homecoming, no, perdón, Far From Home, y en la última que anunciaron, que es los Eternals. Tampoco sabemos mucho de qué va a ir y qué, o sea, qué papeles van a tener cada uno. Entonces, no sé si ellos están aprendiendo de sus errores y porque otras veces el hype les jugó mal. Pero creo que este tipo de cosas es como que no dan hype, pero al mismo tiempo crean hype. Entonces, es como que un poco contradictorio. Entonces, habrá que ver qué, como tú dices, qué es lo que nos espera con las películas de Marvel. Jude Law a mí me parece un actor muy bueno. Yo creo que sea el papel que le den, lo va a hacer muy bien. Igual que Brie Larson yo la vi en Scott Pilgrim contra el Mundo. Es la exnovia de Scott y también hace un papel muy bueno. Entonces habrá que ver qué sale de esa película. Claro, yo a Brie Larson la conocí, la verdad, por la película que le dio el Oscar, esa de La Habitación, me parece que se llama. Y la verdad, cuando la anunciaron, no sé, o sea, sí me chocó un poco, porque fue más o menos como Wonder Woman, que yo esperaba como que una actriz como que súper musculosa, o sea, con ese tipo de físico, ¿no? Pero en Wonder Woman la actriz es como que fue... O sea, todos la aman, yo también. Galgado. Entonces, con esta actriz, ya cuando vi el tráiler fue como que, sí, o sea, la verdad sí le queda, digamos, así el personaje. Entonces, sí, veremos qué pasa. Uh, Ok, y seguimos con las noticias relacionadas con Marvel, esta vez un poco penosa, puesto que esta semana confirmaron que se cancela Daredevil. Esta viene siendo la tercera serie de Netflix relacionada con Marvel que se cancelan después de Luke Cage y de Iron Fist. Mucha gente está descontenta por esta decisión de Netflix debido a que Daredevil ha sido uno de los personajes que más han gustado las series y la gente se quedó con ganas de más después de ver la tercera temporada de Daredevil. Según los informes dicen que esta decisión se debe a dificultades en llegar a un consenso entre Netflix y Marvel TV. Dicen que hay diferencias creativas, sobre todo en la parte financiera. Hasta ahora no sabemos mucho más. Siguen en producción las series de Jessica Jones y The Punisher, la segunda temporada y la tercera temporada. Así que habrá que ver. No sabemos si es que van a terminar de producirlas, si las van a cancelar antes, pero poco a poco estamos viendo a los Defenders morir. Sí, es verdad, pero bueno, lo que también un poco, o sea, inmediatamente cuando sale esta noticia, todo el mundo empieza a comentar que tal vez es porque lo van a pasar a la plataforma que supuestamente va a salir de Disney Streaming. O sea, todo el mundo tiene esa esperanza, ¿no? O sea, estén cancelando estas series porque, bueno, ya los van a pasar a la otra plataforma. Y esto sí tiene un poco de verdad, digámoslo así, porque en una entrevista incluso se decía que sí, que bueno, se canceló la serie de Daredevil, pero no es la última vez que van a ver el personaje porque lo seguirán viendo en Marvel. Entonces, eso nos da como que una cierta esperanza de que de verdad la serie continúe o, yo que sé, puedan sacar una película. Pero claro, yo espero que sea con ese actor porque... Ojalá. O sea, es demasiado increíble, o sea, actuarás, entonces espero que sea con él. Y que bueno, poco a poco lo va involucrando un poco más en el universo de Marvel que ya, que bueno, que ya todos estamos acostumbrados a ver. Yo sinceramente pienso que el problema que tiene Marvel con las series de Netflix es que justamente como son unos superhéroes, digamos, como de tercera alineación, o sea, no son los Avengers, no son los X-Men, son como de tercera alineación. Ellos le dieron una importancia y le dieron una relevancia a sus historias justamente haciendo algo que Marvel no ha hecho con sus historias, que es darles profundidad y oscuridad a sus historias. No creo que jamás hubiéramos visto una escena como la de la primera temporada de Jessica Jones en la que Jessica, atención spoiler, mata a Killgrave rompiéndole el cuello. Porque creo que eso es muy DC. Para Marvel fue demasiado. O sea, a mí me encantó, realmente. Yo tengo una relación amor-odio con las series de Netflix de Marvel. Porque siempre los primeros 4 episodios son los que más me aburren. O sea, si yo paso el 4º episodio ya es por milagro. Pero a partir de ahí me empiezan a encantar. Me pasó con Daredevil temporada 1 y 2. Me pasó con Luke Cage. Me pasó con Jessica Jones. Me pasó con Iron Fist. Bueno, Iron Fist a mí la verdad me agrada mucho. Y Punisher no he logrado pasar del tercer capítulo, así que... Pero creo que ese es justamente el problema. Y como ahora Marvel tiene los derechos de casi todos sus personajes, van a intentar hacer un universo mucho más cohesionado. Y no les va a... para ellos no es conveniente que tengan superhéroes... Sí, muy grandes, muy poderosos y con grandes historias como las del universo cinematográfico. Pero, y al otro lado tengan historias tan oscuras y tan adultas como... Claro, yo creo que, por ejemplo, en algún punto ya cuando los personajes jóvenes que ahora vemos, por ejemplo, Spider-Man, cuando empiecen como que evolucionar, sería increíble, o sea, por ejemplo, ver a Daredevil con Spider-Man, es un sueño que sé que algún día se va a cumplir. Pero la verdad, o sea, tengo la esperanza de que eso esté en algún plan a futuro, yo qué sé, pero... Esa es, o sea, la única ventaja que tendría de verdad como que mezclar este tipo de personajes con historias oscuras, con esos personajes que, bueno, que vemos un poco más como que alegres, ese tipo de escenario. Entonces, bueno, habrá que ver igual. Te lo voy a deletrear. F es la familia donde haces cosas juntos. U es la unión tú y yo. N es no dejen de gozar en todo lugar. Y como ya lo mencionamos un poco al inicio del programa, esta semana sí fue demasiado triste para todos y nuestra infancia, porque murió el creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg. Falleció a la edad de 57 años por una esclerosis lateral amiotrófica que padecía. Y bueno, esto la verdad, si bien era un creador que casi nadie, bueno, al menos yo personalmente no lo identificaba, pero claro, ahora que ya sabemos que era el creador de Bob Esponja, todos ya lo identificamos. Sí fue bastante triste, pero yo creo que dio, o sea, lo suficiente para que esa serie marcara la infancia de muchísimas personas. E incluso a través de un comunicado se está, bueno, eso es lo que leí, no sé si será fake la verdad, así que no voy a decir si es verdad o no, pero que se estaba haciendo una petición para que, no sé si todos recuerdan ese capítulo en el que todos cantaban en el Super Bowl cuando, bueno, ya, obviamente sé que todos lo recuerdan, entonces se estaba haciendo una petición para que se transmita eso durante los comerciales del Super Bowl del siguiente año, entonces espero que todos firmen esa petición porque yo sí quisiera verla. Entonces, sí, eso es una muestra súper importante de cómo una serie puede de verdad llegar a tantas personas de tantos países, o sea, y llegarte a encantar a este punto de tratar de hacer esta petición. Entonces, sí. Okay, creo que es momento de que me gane un poco el odio de todos y voy a dar una. Yo soy Martí y no me gusta Bob Esponja. Realmente, ni de niño, ni de adolescente, y ahora peor de adulto, la verdad es que Bob Esponja nunca fue una de mis caricaturas favoritas. Me gustaban otras más antiguas, como los Castores Cascarrabias, pero la verdad es que para mí Bob Esponja era como que no lo odiaba ni lo amaba, pero estaba ahí. Hay escenas muy icónicas y hay frases que incluso yo utilizo normalmente, como, y soy una chica linda. Pero la verdad es que siempre la pérdida de una gran mente es un pesar para todos. Porque, sí, hace mucho tiempo creó Bob Esponja, pero ¿quién sabe qué podía más creer? ¿Qué podía crear después? Okay. Y la pérdida de una mente así en el mundo es una falta, así de simple. Entonces, igual nuestro pésame para todos los fans de Bob Esponja. Me incluyo. Ok, y antes de irnos a la siguiente canción y seguida la canción, la pausa publicitaria, quiero darles una noticia de último minuto, y es que el día de, cuando estamos grabando esto, día sábado 1 de diciembre, Niantic ha anunciado que seguramente el próximo año se va a incorporar la modalidad de jugador versus jugador en Pokémon GO. Eso es algo que muchas personas hemos esperado, porque yo bajé, bueno, no bajé ese rato porque mi celular no me lo permitía, pero yo bajé el Pokémon GO, lo jugué y me decepcionó mucho porque, ya, ok, atrapar Pokémon está bien, pero luchar contra otros, pues es otra historia. Y por fin voy a poder cumplir mi sueño de convertirme en el mejor entrenador Pokémon. Así que eso es algo que me tiene muy emocionado, y ahora que leí la noticia me puse muy emocionado, muy frenético, porque vamos a ver qué va a pasar con esto. Ya tenemos la mecánica del cambio de Pokémon con otros entrenadores, y ahora vamos a poder luchar también. Así que cada vez estamos más cerca de tener una liga Pokémon a nivel mundial. Claro, esa es una noticia que, bueno, igual yo me enteré el día de hoy, y espero que mi celular se adapte a esto, porque yo me acuerdo que cuando me descargué Pokémon GO, o sea, nunca me salía como el escenario, sino simplemente me salía el predeterminado, y nunca pude cambiar eso porque mi celular no daba. Pero bueno, esperemos que ya lancen esto y poder jugar entre nosotros. Ok, entonces nos vamos con la siguiente canción, y la canción que nos vamos a ir antes de irnos a la pausa publicitaria es This Girl de The Kongs con Cooking on Treeburns. Así que espero que la disfruten y regresamos después de la pausa publicitaria. These problems don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. Tenemos problemas. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al espacio publicitario. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si usted quiere lograr la paz interior, le invitamos al taller de yoga, donde experimentará en 90 minutos las 5 fases del yoga. Calentamiento, práctica intensa, restauración, relajación y meditación. Todos los lunes y jueves de 8:30 a 10:00 a.m. hasta el 20 de diciembre. En el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Costo del taller, $40. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Listo! ¡Todo resuelto! Volvemos con Geeking Up. Y volvemos después de esta excelente canción y de la pausa publicitaria, y es momento un poco de debatir y dar nuestras opiniones sobre qué es lo que va a pasar en Avengers 4. Así que si escuchan que estamos hablando piedras, es porque de verdad existen miles de teorías, así que vamos a tratar de decirlas que, no sé, a nosotros nos parecen un poco más coherentes. Así que empezando, creo yo que la mayoría apuesta a un 90% que lo que va a pasar en Avengers 4 es que se va a hacer como un... se va a jugar un poco con el tiempo y todos, como que, bueno, no todos, no, pero específicamente Tony Stark y Capitán América son los que van a volver en el tiempo. Bueno, habrá que ver qué personaje es el elegido para esa tarea, pero creo que todo mundo apuesta por esta teoría, ¿no? Y que creo que es la que sí va, o sea, es la que va a pasar más, porque, bueno, era una teoría que nosotros teníamos como que a un 60%, pero después de que salió Ant-Man y quedó atrapado en el Reino Cuántico, todo el mundo fue como que sí van a volver en el tiempo. Okay, la verdad es que sí, creo que debido a las filtraciones y todas las cosas que se ha dado, sí se está hablando mucho sobre los viajes en el tiempo. La verdad es que me decepcionarían un poco, porque eso es un gancho o una muletilla muy utilizada. Es así como que ya no sabemos qué hacer, regresen en el tiempo. O es lo mismo, que todo era un sueño. Entonces, la verdad es que me decepcionaría un poco. A mí, insisto, creo que sí va a haber lo de los viajes en el tiempo. A mí lo que me gustaría, porque obviamente no podemos ignorar las fotografías que ha habido de un Tony Stark más joven y toda la cosa, y escenas en por ejemplo, se han regrabado las escenas de la batalla de Nueva York, de Avengers, de la primera de Avengers. Yo creo que, o sea, lo que a mí me gustaría es que utilicen eso como un recurso para, o sea, como flashbacks para aprender, cómo van a vencer a Thanos. Porque el hecho de que, o sea, lo que la teoría que más está circulando y que más aceptación tiene es que tanto Tony Stark, no sé si Capitán América y Ant-Man van a regresar en el tiempo para obtener las gemas del infinito antes de la llegada de Thanos. Pero insisto, o sea, eso no sé, hay algo que no, algo de eso no me termina de cuadrar. Pero además, que usualmente cuando en Marvel se ha utilizado lo de los viajes en el tiempo, más bien ha sido hacia el futuro. Tenemos la presencia de Kang el Conquistador. Pero realmente me gustaría eso, que se maneje más la parte de los flashbacks y que encuentren otra forma. Ya es obvio por la escena post créditos, alerta spoiler, de Avengers Infinity War, en la cual Nick Fury hace el, con un beeper, ¿quién utiliza un beeper en el siglo XXI? Utiliza el beeper para llamar a Capitana Marvel. Entonces ya sabemos que Capitana Marvel va a tener un papel en Vengadores 4, pero realmente me gustaría que, o sea, no sé, que busquen otra forma de vencer a Thanos, ¿no? Yo qué sé, descubren un punto débil o algo, pero los viajes en el tiempo no me terminan de convencer. Sí, la verdad es que, o sea, desde ese punto de vista sí es como muy trillado esto de los viajes en el tiempo. Y, a ver, ¿qué aprendimos de Volver al Futuro? Que se crean, o sea, ya, van al pasado y después se van a crear dos líneas de tiempo. Es como que, ya, eso también es como que qué diablos va a pasar. Pero, sí, la verdad es que esto de viaje en el tiempo, yo diría que es la única manera. Porque si te pones a pensar, o sea, en el presente de cómo concluyó la película, ¿Qué es lo que pueden hacer? O sea, no pueden enfrentarse a Thanos directamente. No, ya perdieron como que a la mitad de todos los Avengers. Es como que, ¿qué es lo que pueden hacer? Por más de que se involucre ahora Capitán Marvel, la verdad, o sea, puede que ella sea súper poderosa, pero Thanos, o sea, es Thanos. Y más que todo ahora, todos los personajes tienen, o sea, la verdad hay que verlo también desde un punto de vista un poco psicológico, digámoslo así. Todos están moralmente acabados, o sea, perdieron, desaparecieron sus amigos. Es como que, ¿qué diablos vas a hacer ahora? Entonces, yo creo que el viaje en el tiempo es la opción más, que más resultaría, ¿no? Y eso también nos puede dar como que una apertura hacia nuevos personajes, porque como nosotros también ya lo leímos, que va a aparecer la actriz de 30 Reasons Why, que hasta ahora todo el mundo está como que diciendo, ¿y qué papel va a interpretar? Pues bueno, yo creo que de todos los rumores que he leído y bueno, de full youtubers que se están poniendo como que a lanzar teorías, el personaje más opcionado es como la hija de Hawkeye. Y eso, la verdad, quería revisar porque no recuerdo bien. Cuando en la anterior película mostraron a la familia de Hawkeye, no recuerdo si eran muy niños todos, o sea, no eran adolescentes, eran niños, ¿verdad? Sí, tenía más o menos unos 8 años, podría decirse. Ajá, 7, 8 años. Ya, exactamente. Y esa actriz, o sea, es como que ya es como una adolescente un poco más adulta. Entonces, no es que haya pasado tantos años como para que ella pudiera interpretar a la hija de Hawkeye. Pero, bueno, no sé la verdad cómo lo veían a involucrar a este personaje. Bueno, sí, también he escuchado esa teoría. Porque también está la teoría de que la hija de Scott Lang va a ser Stature, que es otra superheroína, y así van a dar pie a los New Avengers. Pero, o sea, ahí podría verse dos formas. La primera es que hagan otra vez el Volver al Futuro, es decir, una hija del futuro de Hawkeye regresa al pasado para llevar a su padre al más pasado para arreglar las cosas. Esa podría ser una. La otra, se ha mencionado la posibilidad de que entre Avengers Infinity War y Avengers 4 haya un salto temporal bastante grande. Se ha hablado mucho de eso. Esa parte no me convence tanto porque las películas de Marvel siempre se han caracterizado por estar ubicadas en el año en el que se estrena. Es decir, Iron Man transcurre en el 2008, Avengers transcurre en el 2012, Avengers Age of Ultron transcurre en el 2015, ¿sí? Entonces, es como que se han caracterizado por eso. Entonces, hacer este salto temporal y que, digamos, Avengers 4 esté ubicada en el, yo qué voy a decir, 2015, ay, perdón, 2025, o sea, 10 años en el, 8 años en el futuro. Entonces, no me convence del todo, la verdad. Sí, o sea, sí me gustaría ver a digamos, la siguiente camada de Avengers, porque aunque nos gustan mucho los personajes, hay que admitir que no son eternos. Robert Downey Jr., aunque esté ahí, no quiero decir nada que pueda interpretarse mal, ya tiene 50 años, ya no puede ser Iron Man. ha habido noticias muy cruzadas porque se ha hablado que Steve Rogers, es decir, el actor. Ay, bueno, ya, pero todos sabes quién. Bueno, Steve Rogers, el actor que está haciendo Steve Rogers, Chris Evans. Ah, sí. Chris Evans, en meses pasados se habló que ya no iba a interpretar al Capitán América y que se iba a quedar ahí. Entonces, mucha gente pensó de que Steve Rogers iba a morir en Avengers 4. Después él mismo aclaró que eso no se debía interpretar como un spoiler de lo que iba a pasar en Avengers, sino que él ya no quería hacer eso y que podía aceptar hacer apariciones en otras películas. Esta semana Joe Russo confirmó que Steve Rogers, o mejor dicho, o no sabemos si todavía, si con el manto del Capitán América va a seguir apareciendo en otras películas de Marvel. Entonces, no sé, o sea, realmente espero que Feige, que es el director total de Marvel Studios, lo esté planificando minuciosamente qué va a hacer, porque no quiero que Marvel se convierte en una de esas materiales que por exprimirle el dinero le siguen alargando y le siguen alargando y no sé, en 10 años encontremos a un Iron anciano. Entonces, la verdad es que no me gustaría eso. Claro, la verdad con eso de Capitán América, yo sí estoy a favor, aunque me duela decirlo, o sea, que ya es un personaje que debe, bueno, no voy a decir a morir, pero ya, todos entienden, porque la verdad, como tú dices, o sea, no puedes darle sino dando vueltas y vueltas para que siga apareciendo, porque, o sea, dale como un final espectacular, o sea, para que todo mundo quede como que en la mente de ese personaje, y reemplazarlo, yo creería que eso sí sería algo que no podrían hacerlo, porque Capitán América ya es como, bueno, el actor. Exacto, si lo reemplazan, exacto, como que por otro personaje, pero no con otro actor, si me entienden, ¿verdad? Entonces, no lo sé, o sea, esperemos a que en Avengers 4 pase lo que tenga que pasar, no entiendo. Pero un poco hablando también sobre lo que habían dicho de confirmaciones, ¿leíste tú que se confirmó que Loki de verdad está muerto? Sí, pero algo leí también de que se había confirmado que Loki estaba muerto, pero a la vez había un corte de Avengers Infinity War en la que Loki sobrevivía. Entonces es como que, que me están tratando de engañar. Claro, o sea, yo creo, bueno, no. Es que nosotros con esa esperanza de que van a volver en el tiempo, creemos que todo el mundo va a revivir y todo va a ser dicha felicidad. Y no es lo que va a pasar, o sea, hemos leído comentarios que dicen que esta película va a tener un tinte bastante oscuro, entonces no hay que esperar que de verdad todo el mundo simplemente de la nada, sí, ya revivieron y todo bien, igual, no, eso no es lo que va a pasar, así que cuando vayamos a ver la película hay que hacerlo con, o sea, esperando lo peor, porque como ya le dijo Marty un poco, es hora de una nueva generación de Avengers, y pues bueno, o sea, eso es lo que nosotros un poco ya estamos viendo con Spider-Man, y ya con la salida de Capitán América y después también de Tony Stark. Bueno, iremos un poco también viendo cómo se desarrollan estos personajes y también un poco lo que tú dijiste al principio del programa, cómo van a involucrar a los personajes de X-Men y también un poco cómo va a ser, bueno, si es que va a suceder la aparición de Wolverine en este universo, entonces. No te me adelantes, vamos primero con la última canción del día, que me la vas a dar tú, y al regresar de la canción vamos a hablar de justamente eso. Y bueno, ahora nos vamos con una canción que seguramente muchos la escucharon cuando salió el tráiler de Dead Island 2, que estaba una bestia. Esta canción se llama The Bond y es de Pigeon John. Así que espero que la escuchen. Nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my jugs and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a black Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Show, but three to be 11. chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. All my molly ring walls and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Babies like a pole, come up in the front row. The homies in the back, get the hands to roll. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Won't you clap your hands? White folks, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Okay, now we're gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising on the wind of my soul. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Whoa. Escuchando Geeking Up. Ok, volvemos después de haber escuchado esa canción. La verdad es que esa canción estuvo bastante bien, bastante movida, pero creo que estamos con los moods desincronizados. Yo estoy todo buen rollero y tú estás con ganas de susto. Pero bueno, regresamos al último segmento del programa del día de hoy. Y vamos a seguir hablando de teorías, y ahora vamos a hablar de cómo van a incluir a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos en el universo cinematográfico. Tenemos que recordar que a inicios, o mediados de este año mejor dicho, Marvel Studios, mejor dicho, guión Disney, compró gran parte de los derechos y de las franquicias de Fox, que tenían a los mutantes y a los Cuatro Fantásticos, aparte de otras franquicias, pero esas vamos a hablarlas en otro programa. Hasta ahora lo que sabemos es que todavía no pueden Marvel no puede todavía tocar esas franquicias. Creo que es hasta el próximo año, así que estamos seguros que hasta Avengers no vamos a poder ver ni mutantes ni a los Cuatro Fantásticos, pero es muy seguro que los van a integrar en el universo cinematográfico. Así que vamos a ver, ¿cómo crees que los van a incluir? Claro, bueno, a ver, es que es muy complicado porque no puedes simplemente de la nada coger a todos los mutantes y ponerles una película, porque nunca hemos visto a ningún mutante, hablando, o sea, con el término de mutante, en las películas de Marvel. Entonces, yo te diría que, o sea, el primero que debe aparecer es Wolverine. Espero que aparezca, no me importa que ya esté muerto. Lo reviven. Ajá, tienen que revivirlo para incluirlo en las películas, pero, o sea, yo te diría que pueden empezar como que por él. Y tal vez, es que, ay, no lo sé, porque si te pones a pensar, o sea, a ver los cómics, es como que también súper complicado, porque hay algunos personajes que incluso no existen todavía en los X-Men. Entonces, es como que chuta, a ver, ¿qué personajes son los que van a ser escogidos para involucrarse por primera vez? No sé si puede ser como que el Profesor X, o tal vez con la película que va a salir de Jean Grey, ¿cómo es? Dark Phoenix. Ajá, puede ser también que le involucren a ella, pero bueno, habrá que ver si le ponen un poco en relación con los cómics, ¿no? Y un poco hablando también de los Cuatro Fantásticos, eso es algo que la verdad no tengo idea cómo va a suceder, porque la última película fue un total fracaso. Yo me quedaba con los Cuatro Fantásticos de Chris Evans. Así que no lo sé la verdad cómo vayan a involucrarlos a ellos, pero si saca una nueva película o una nueva versión de los Cuatro Fantásticos, yo no me molestaría la verdad, porque los anteriores, como digo, yo no me gustó mucho. La Mole sin ropa, por Dios, ¿en qué estaban pensando? No me parece, así que bueno, eso es mi opinión. Bueno, la verdad es que concuerdo contigo. O sea, la última película de los Cuatro Fantásticos me negué a ver. Es la única película de superhéroes de los últimos 10 años que me he negado a ver. Pero obviamente Chris Evans ya no puede ser la Antorcha Humana. Así que, a menos de que salgan que tenía un gemelo perdido. Pero, a ver, mi teoría es la siguiente. Yo creo que los primeros en que van a aparecer, porque son los más fáciles de que aparezcan, es los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo? Fácil. Los Cuatro Fantásticos son un grupo de... ¿cómo es? De científicos que están investigando alguna anomalía cósmica, viajan al espacio, aparecen los Cuatro Fantásticos en el momento histórico que suceda. O sea, para todo esto pudo haber pasado todo, ¿ya? Hay gente que dice que el reino cuántico de Ant-Man es en realidad el universo de antimateria que aparece en los cómics de los Cuatro Fantásticos, que también me parece una teoría muy buena. Por esa parte creo que es muy, muy sencillo, la verdad, que unan a los Cuatro Fantásticos. El punto aquí es cómo van a unir a los X-Men. Yo tengo dos teorías. La primera, y es que no sería la primera vez que el universo Marvel nos ve en otras palabras, la cara de idiotas, que simplemente digan que los mutantes siempre estuvieron ahí. ¿Cómo? Igualito que están haciendo con Capitana Marvel. O sea, la Tierra ha estado en peligro hasta este momento 3 veces. O sea, tuvimos la invasión Chitauri, tuvimos a Ultron. O sea, la Tierra ha estado en peligro y no ha aparecido Capitán Marvel. Entonces, ahora resulta que Nick Fury se acordó. Ah, mira, cierto que teníamos una superheroína, llamémosle. ¿Ya? Segundo, él creó la iniciativa Vengadores, y cuando creó la iniciativa Vengadores no se acordó de que había una Capitana Marvel. Entonces, okay, entonces ¿cómo respondemos eso? Marvel nos vio la cara de idiota. Entonces, igualito nos pueden ver la cara de idiotas y decir, ah, no, mira, es que los mutantes siempre han existido. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, tenemos los viajes en el tiempo, que aunque no me guste, es una posibilidad y es un Deus Ex Machina que va a ayudar para que después aparezcan los mutantes. Como tú mismo dijiste, todo, como Volver al Futuro nos enseñó, toda alteración en el pasado causa repercusiones en el futuro, y por ende, el viaje de Tony Stark, Ant-Man o quien sea al pasado, va a ocasionar algo que va a originar a los mutantes, ¿sí? Insisto. ¿Cómo? No lo sé, pero esa es la posibilidad. Y mi teoría personal es que los mutantes van a surgir debido a la piedra de la realidad. Recuerden que la piedra de la realidad tiene la habilidad de cambiar cualquier cosa de la realidad, ¿sí? Hasta este momento, como tú dijiste, no habíamos visto en el universo cinematográfico a los mutantes con ese nombre, porque la palabra mutante pertenece a Fox. Uh-huh. Así que hablaron de Scarlet Witch y de Quicksilver como... ¿Cómo los decían? Los alterados. ¿Sí? Los alterados o los milagros, los decían. Uh-huh. ¿Sí? En algún momento se intentó jugar con la posibilidad de que estos sean inhumanos, que iban a ser como que los mutantes del universo cinematográfico de Marvel, pero después del fiasco de la serie de los inhumanos, creo que los dejaron sepultados. Como, nadie vio esto, lo vamos a olvidar. Entonces yo creo que ahí va a jugar un papel fundamental la piedra de la realidad. Entonces, cuando Thanos hizo el chasquido, lo que hizo fue alterar todo y van a aparecer gente con superpoderes. Esa es mi teoría. La verdad es que me gustaría saber cómo lo van a hacer. Espero que lo hagan bien. Yo sinceramente me gustaría, o sea, más que Wolverine primero, me gustaría ver, o sea, me gustaría que unan al universo que ya existe, ¿sí? Obviamente sería una vaina explicar por qué no se han chocado. Pero realmente sería muy cool ver al nuevo Profesor X, ver al nuevo Magneto, la Jean Grey de Sophie Turner me parece excelente. Sí. El único que no me gustó mucho fue el Cyclops. Ese nuevo Cyclops no me gustó mucho. Bueno, o sea, creo que sí da porque desde mi punto de vista, Cyclops es un personaje que nunca fue muy popular. O sea, no le dieron la importancia suficiente en las películas de X-Men. Esa es la cosa. Entonces, como que, bueno, está bien. Pero yo creo que también hay que analizar un poco, a ver, si ya se viene... con la película, por ejemplo, con la que salió de Spider-Man y todo, de los diferentes universos, que por cierto todo el mundo dice que está, o sea, 10 sobre 10, que ya lo voy a ver, solo sé. Entonces, tal vez pueden jugar también un poco con esto de los universos, es decir, que de alguna manera con Ant-Man en el reino cuántico, o sea, porque según un poco también lo que hay muchos rumores, es que en la película, creo que es en Ant-Man 1, que se habla un poco de que en el reino cuántico existen otro tipo de, no de universos, pero se puede decir como de comunidades con otro tipo de razas. Entonces es como que wow, tal vez pueden meter un poco esto de este tipo de nuevos personajes del reino cuántico, pero eso también se basa un poco en la teoría que si viajan en el tiempo es posible que se encuentren, o sea, de alguna manera con otro tipo de universos en el cual existen los mutantes. Entonces lo que leía en esta teoría es que si se topan, digamos, con este universo en el que existen los mutantes, es como que va a ser un encuentro solo momentáneo. Entonces van a ver como que un momento a los X-Men, una bestia, bueno, se juntan, lo que sea, y ya cuando se arregla todo, cada uno vuelve a su universo y ya, se muere todo, y es como que su universo sigue por su lado, el otro por el otro lado, y cada uno con sus películas. Eso, pero me huele a DC. Puede ser, ajá, pero... o sea, sería también una alternativa, porque eso les daría como que bastante material para hacer nuevas películas de X-Men. O sea, con este enfoque en que son dos universos diferentes, pero que de alguna manera se pueden topar en algún momento. Entonces, también es una teoría que puede ser válida. La verdad es que sí, o sea, me parece muy acertado, porque una de las cosas, de las principales declaraciones que hicieron, es que no se iba a tocar a Deadpool. Y al Deadpool como lo tenemos y lo conocemos y lo adoramos, no lo veo en una película clasificación 13 de Marvel. Entonces, puede ser que tal vez, como tú dices, así es que son universos distintos y en algún punto se juntan, tenga sentido, la verdad. Yo no sé, porque, o sea, al mismo tiempo, insisto, debemos recordar que el público objetivo y la mayor franja, aunque nosotros somos grandes y nos gustan los superhéroes, pero la mayor franja de fans de las películas de Marvel son niños. Y no sé cómo le van a explicar a un niño lo de los universos alternos, la verdad. Claro, o sea, no, pero yo creo que es bastante sencillo como decirles... a ver, ¿qué pasó con Volver al Futuro? A pesar de que dan explicaciones... o sea, en términos mucho más científicos, creo que todos sí lo entendimos. Sí, en Marvel... pero aunque Volver al Futuro es una película de clasificación familiar, a nadie le gusta el Volver al Futuro antes de los 16 años. Bueno, eso también. Bueno, no creo que, o sea, haya tanto lío. O sea, solo puedes decir como que, bueno, volvieron al pasado y ahora lo arreglaron, pero al arreglarlo es como que crearon otra, ¿no? Así es muy difícil. La verdad es que estas son puras especulaciones. De hecho, deberíamos hacer un bingo así, como que ir apostando, okay, y cuando pase, pagar algo. Pero realmente me parece muy interesante. Se ha abierto mucho el debate con respecto a esto. Y hay que ver qué es lo que Kevin Feige está planificando. También tenemos que hablar sobre... Hay una teoría que me olvidé de comentar, así ya corto porque se nos acaba el tiempo. Es que decían que la clave va a estar en la nueva película de los Eternals. Porque según sé, no he leído ya nunca, dicen que los Eternals en los cómics son una especie alienígena que experimentaba mucho con el ADN humano. Entonces, seguramente en los Eternals... Y además Kevin Feige dijo que, aunque es una película que nadie espera, tienen que ponerle mucha atención. Entonces eso puede ser algo de marketing, o puede ser realmente una pista. Entonces puede ser que tal vez con esto de los Eternals ellos sean los culpables, o los que ocasionen la alteración genética en los humanos. Entonces puede ser, insisto, veamos qué va a pasar. Por ahora ya se nos acabó el tiempo, tenemos que terminar el programa del día de hoy. Les vamos a dejar con esta reflexión. En realidad nos gustaría que comenten en el post que se va a hacer de este programa cuáles son sus teorías sobre lo que va a pasar en el universo de Marvel. Pongan sus teorías, pongan qué les gustaría, qué piensan de los viajes en el tiempo, si les parecemos cool o si no nos callamos. Pero el día de hoy terminó así. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Sí, gracias por escucharnos y pues esperamos leer sus comentarios para después nosotros también un poco transmitirlos en el siguiente programa y reírnos un poco. Así que gracias por escucharnos y pues escúchenos todas las semanas. Recuerden, nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Geeking Up. También tenemos nuestro, lo subimos todos los programas todos los días lunes en la plataforma iVoox. Leemos sus comentarios, por favor. Escríbanos si es que quieren que hablemos de algún tema. Y este es el programa del día de hoy. Les damos la despedida. Muchas gracias por escucharnos y que la fuerza los acompañe. Hasta la próxima. Hemos llegado. Hemos llegado. ¿A dónde? Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.